cuentas más o menos cuánto se suma para la rehabilitación de este laboratorio, porque no es cosa sencilla también, es grande inclusive, el material logístico, arena, corriente 4 cubos, arena fina, de la misma forma, cemento, 70 bolsas necesitamos para vaciar el empedrado que ya tenemos el laboratorio, el cual no nos quiere dar. Mira, es cerámica, necesitamos 125 metros cuadrados, tubos de desagüe de 3 pulgadas, de 6, de 4 pulgadas, de 2 pulgadas necesitamos, eso ya hemos superado. Nosotros hemos dado una contraparte también, ya está, la parte de plomería ya está solucionado, ¿no? Ahorita estamos en la etapa del vaciado, el cual un poquito nos está dificultando por el tema de material elevado, ¿no? En realidad, dice la Dirección de Educación de que tiene que hacer alcanzar de 100 cementos a todo el alto, más o menos, tocará para todo el distrito 8, a unos máximos 5 bolsas nos pueden dar de cemento. Pero como ha sido compromiso del alcalde también, nos quieren dar unos 50% de material nomás. Entonces nosotros también queremos todo, ¿no? En ese fin estamos, de todos modos, tenemos fe en que se va a solucionar este fin de año, ya que 70 bolsas también es elevado el costo del cemento. Entonces vamos a tener que de repente ayudar con unos 10 bolsas, así va a tener que ser, para que se solucione. Ese aspecto tengo que informarles, el tema del laboratorio, pero sin embargo yo anteriormente había estado planteando a mi directorio, ¿por qué no presionas de diferente forma? Ellos también, no, si no tiene, ¿de dónde nos van a dar? Pero de alguna forma nos tienen que solucionar, no puede quedar así. Entonces en ese sentido, de repente ustedes, señores papás, yo planteo, no sé, podríamos a la próxima semana tomar la dirección, pedir la cabeza de ellos, y así proceden, y de alguna forma también se soluciona más. Pero si no, entonces vamos a tener que esperar nomás con calma, que nos den un porcentaje de material y poder solucionar el tema. Pero de que al año tenemos que utilizar, va a estar, señores papás. Ese aspecto quiero mencionarles. Posteriormente, el POA 2000, ya, a ver, antes. Primeramente, buen estar, del laboratorio. La verdad, he estado oyendo a la Dirección de Educación, ¿no? La arquitecta Elena Vallejos dijo, ¿no?, de que no nos alcanza. Es verdad lo que dice don Irineo. También he ido donde don Fausto, ¿no?, para que nos colabore. Pero también dice don Fausto, no, igual no les va a poder ayudar siempre, porque a ellos les da así una medida, ¿no?, una cantidad, digamos, como unos 100. Al distrito 8, a todas las unidades tiene que repartir, a cada quien. Entonces, ¿qué se llama? Me olvidé ya. La arquitecta Elena Vallejos dice, no es mi culpa, no es nuestra culpa de nosotros, sino es culpa de la empresa que han elaborado el laboratorio. Pero de la anterior junta más, ¿no?, que han hecho, que ya habían entregado, ¿no?, ya habían firmado todo eso. Entonces el alcalde ha visto también eso, ¿no?, cuando la reina de España, cuando ha venido, ha visto, él se ha comprometido en concluir el laboratorio. Pero hemos ido a alcanzar una nota también al señor alcalde, pero no hay cuándo. Pero ahorita el alcalde tendría que respondernos eso, las falencias que hay en el laboratorio. Entonces no sé cómo podíamos hacer, tal vez yo también estaba diciendo, tal vez podíamos salir en marcha, un bloqueo, lo que sea, ¿no? Porque la verdad no alcanza el cemento, dice la arquitecta la Elena Vallejos. Eso es lo que me dijo a mí. Entiéndanme, por favor, ustedes deberían de hacer seguimiento a la empresa que ha ejecutado mal. No, eso yo quisiera aclarar. Ya.